Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz, y encuentro donde quiera mi Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación, contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón, por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, Jesús, Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación, contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Pongámonos de pie los que están alegres. Pónganse de pie. Cantemos esa última estrofa. Alégrate, cristiano. Todos. Alégrate, cristiano. Tu voz levanta ya. Y canta aleluya al Padre Celestial. Nos trajo a la esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación, contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Ojalá que Jesús.